Señor Sebastián Basalo. Buenas noches. Buenas noches, Sofi. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Hernán. Buenas noches, todos los que nos aguantan en todos lados. Bueno, estamos acá en un lunes feriado. Qué raro que es trabajar un lunes y encima feriado. ¿Sí? Da la sensación de que. Una pregunta que podríamos discutir en algún momento con los oyentes, ¿no? Feriado, lunes feriado, ¿no? ¿Doble domingo o doble sábado? ¿Cómo es la movida? Depende de cómo te juegue el feriado. Bueno, una cosa es feriado el viernes, otra cosa es feriado el lunes. Claro, exacto. Yo personalmente era de los partidarios del feriado miércoles. A mí esta cuestión de que te enganchen el feriado el fin de semana. Es preferible, cortás la semana un día, sabés qué vas a hacer. O sea, mira, te doy la cuenta, ¿no? Entrás a la semana el lunes, qué bajón, arranco a laburar, etcétera. Pero ya en el lunes pensás que al otro día va a ser como un viernes. Exacto. Como tenés feriado el miércoles, el martes te obra como viernes casi. Tenés dos viernes en la semana. Tenés dos domingos también. Claro, ese es el tema. Pero partís un poco la semana en dos. Yo soy de los partidarios a mí el fin de semana largo realmente no me aporta mucho. Juguémonos. Leo, ¿cuál es el mejor día de la semana para vos? El jueves me gusta, es un día... Qué chabón bizarro, el jueves. No, pero para feriado, ¿Para feriado? No, sí, no el mejor día. Bueno, el viernes, para poder usar el jueves con tranquilidad. O sea, pero el jueves es un día que te gusta particularmente, ¿por algún motivo? No sé, hay buenas fiestas, hay un buen ambiente. Es el día típico de trampa, estoy quedando como que soy un fiestero, pero... Un pirata. Yo lo único que puedo decir es que yo no sé nada de jueves festivos. Nunca me enteré por qué los jueves eran divertidos. ¿Vos, Sofi, día preferido de la semana? Los jueves. Estamos rodeados de gente que le gusta la joda. Jueves y jueves. Basalo lo dijiste, me parece, ¿no? Yo lo dije miércoles. Miércoles. No, pero para feriado sí, pero de la semana, así que tenés que elegir un día. Ah, mi día preferido. Y el sábado. Sábado. El sábado. En una época era el viernes. Cuando no trabajaba. En secundaria, cuando no laburaba, cuando decías, llega el viernes, estás con toda la efervescencia. Y ya el sábado, a mí personalmente, en determinadas épocas de mi vida, el sábado ya... era como que llevaba muy mal después de un viernes de excesos. Con el tiempo me pasó al revés, el exceso se me transformó en el laburo de la semana, no puedo ya directamente, no llego con energía el viernes para irme de joda. No puedo. Te estás volviendo viejo. Claro, me tengo que ir a dormir temprano el viernes, muchacho. Y ahí sí, me quedo el sábado, me levanto con pilas. El sábado es un día, ¿le dedicas tiempo a tu casa? ¿Sos, por ejemplo, los feriados así, los fines de semana largos? ¿Sos el tipo que dice, bueno, voy a arreglar el enchufe del baño? Sí. Cuando tengo tiempo, sí. Como tengo tiempo, este sábado de hecho estuve haciendo algunas cositas en casa, ordenando arriba, desmalezando la terraza. Tenía viejas macetas de temporadas pasadas, dando vueltas por ahí que habían dado lugar a plantas rarísimas. No sabes las plantas que te pueden salir de una maceta si la dejas sin usar. ¿Qué cosas? Y me salieron unos monstruos de color violeta, ponele, unas hojas, unas flores violetas y unas hojas grandes y peludas, como que casi que pinchaban hacia los costados, no conocía especies así. ¿Qué más me salió? Mucho yuyo. ¿Fotografiaste? No, que voy a fotografiar. ¿Y qué haces con eso? Limpiar. ¿Qué haces con esa tierra? ¿La tirás? La tiré. ¿Y qué haces? O sea, ¿la pones en bolsa de consorcio y la sacás a la calle? En la calle, algunas. Otras, si está muy buena la tierra, meto alguna que otra plantita. Tengo ganas de armarme un jardín en la terraza. De tener como unas plantitas aromáticas ahora. Tengo a mi amiga Sonia del vivero Soñando, que nos provee un montón de cosas a la revista, tierras, materiales de cultivo. Tenía ganas de este año de pedirle algunas plantitas para poner en la terraza. La tengo medio aburrida la terraza. Hay una forma... Parte de eso fue mi laburo del sábado, hacer jardinería doméstica. ¿Poner divertida la terraza? Sí, ponerla en orden un poco. Divertida supongo que va a ser dentro de un tiempo. Tengo una hamaca colombiana que me regaló Leandro, un compañero de la revista, cuando viajó para allá, que no es paraguaya. Hamaca colombiana, es como una paraguaya doble plaza casi. Ah, es un hamacón. Y no lo puse todavía, hace un año que lo tengo ahí. Bueno, tenés que agarrar la agujereadora. Si yo tengo un par de luces, boludo, en el... Es que es muy tentador quedarte haciendo huevo los sábados. y yo hago mucho huevo. Yo creo que mi día favorito son, tengo dos días, el sábado y el lunes. Es rarísimo, no el lunes cuando empieza, sino el lunes cuando termina. En este momento es uno de los mejores días de la semana. No, a ver, no quiero con esto ser demagógico y decir nada, pero yo no trabajo durante las mañanas temprano, ni martes ni miércoles. Entonces para mí es como un fin de semana. Y el sábado también. Y el sábado también. Tengo dos momentos en la semana en los que siento que no voy a trabajar por dos días. Bueno, parezco un vago de mierda, ¿no? Parece que labura dos días por semana, pero bueno, tengo esa... ¿Y el domingo cómo lo...? ¿De cómo vivís un fin de semana y te enganchan un feriado el lunes? Y me caga, son dos domingos. Porque me caga el lunes. Me caga el lunes, no sé por qué me caga el lunes. Yo hoy tengo sensación de domingo cuando nunca un lunes tengo sensaciones feas. Y hoy tengo sensación de domingo, loco. Es verdad, el feriado el lunes es un doble domingo. Es un doble domingo. O sea, si juntan el feriado, señores, júntenlo el viernes. Al menos el pedido del brócoli. Exacto, porque no sé hoy sumémonos al pedido por feriado siempre el viernes. Desde acá el viernes, ¿están de acuerdo, muchachos? Entre lunes y viernes. ¿Viernes? Viernes. Sí, ¿no? Viernes. Bueno, nos vamos con eso. Casi no presentamos el programa, nos colgamos hablando de cualquier cosa, pero tenemos cositas interesantes para pasar un feriado ya corto, ¿no? Porque no queda nada. Pero tranquilo, es feriado. Bien, barrenando. What you want? Now we're El brócoli. Música para construir el imperio de los sentidos. El brócoli. Bueno, habrán notado la ausencia de nuestro querido Ruchansky, que no es que no va a venir, sino que está cerrando su nota en Página 2, está viniendo para acá en cualquier momento. Lo que nos dejó, que no es poco, la verdad que se zarpó de nuevo con un fan rabiosísimo, es una compilación de Quantic, ¿verdad, de Leo? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Que es una compilación de artistas varios. Claro, Quantic es un chabón que recopila música, no sé, Ruchansky va a explicar mejor, pero sí. Con distintos artistas en una compilación. Bien, estas cosas que para mí tienen como... ¿Vieron como el tema de los coleccionistas que a veces trae? Yo un día quiero hablar que nos explique bien ese tema, porque yo me imagino como un tipo buscando cosas que después terminan en una discográfica. Hay como una contradicción ahí, ¿no? El tipo que, por ejemplo, recolecta funk nigeriano, ¿no? Un inglés que recolecta funk nigeriano y después hacen un montón de guita. Digo, ¿cómo es la onda? ¿Le pagan a alguien? No, le pagan un carajo. Ruchansky creo que comentó una vez que no le pagan nada. Perdón, señores, Armada acaba de hacer una pizza como todos los lunes de la hostia. Y gracias. Yo no me puedo aguantar, amigo. Y tengo que hablar con él. Es una falta de educación. Le empecé a poner salsita. Y muy buena salsita. Y le empecé a poner salsita, pero me lo recriminó Ruchansky. Ruchansky me dijo, están medio sequitas las pizzas. Entonces dije, bueno, voy a empezar a poner salsita. ¿Sí? ¿Está bien, muchachos, la pizza hoy? Sí. Bueno, buenísimo. Acabo de ver una imagen antes de venir para acá que me fascinó. Estaba mirando la tele, qué sé yo, tratando de pispear un poco de noticias y demás, y lo veo a Carlitos Tevez, Carlos Tevez alias el Apache, todos lo conocemos, el jugador del pueblo para algunos, para otros no tanto, jugando al golf. Camisa blanca, pantalón de vestir, zapatos blancos, jugando al golf. Y dije, loco, estas son las... El capitalismo es una mierda, ¿no? Y tiene estas cosas que son como la maravilla del capitalismo. El capitalismo creo que maravilla por esas cosas, ¿no? Porque de ninguna manera y bajo ningún otro sistema Tevez hoy estaría jugando al golf de camisa blanca en Londres. Bueno, tuvo de vacaciones el fin de semana. ¿En dónde tuvo de vacaciones? ¿No jugó? ¿O sí? ¿No? Sí, no sé si fueron vacaciones exactamente. ¿Vos viste el partido? ¿Jugó Tevez? Yo no lo pude ver. No jugó. Los goles hoy... Ayer a la noche vi los goles. Sí, la verdad, debo decir, de confesarte, mi querido amigo Gonzalo, que yo soy un tipo que soy medio antiselección. No soy muy partidario de la selección argentina. Tengo un momento en mi vida crítico que algún oyente lo debe tener en su haber, que es el 5-0 ante Colombia. Yo era muy fanático de la selección, muy fanático. Era de los tipos que me agarraba taquicardia cuando jugaba. Y después del 5-0 con Colombia le dejé dar bola. Entonces lo miro más críticamente, ¿viste? Veo como, bueno, loco, si son los mejores de Argentina tienen que jugar un fútbol de la hostia. Cosa que la selección no viene haciendo desde hace por lo menos más de 20 años. Yo recuerdo que la última selección que jugó algo fue la selección de Basile, que precisamente termina su ciclo catastróficamente con el 5-0 ante Colombia. Sí, que generó la vuelta del Diego y después lo que todos sabemos que pasó en el Mundial del 94 posteriormente, ¿no? Yo soy menos exigente, yo lo veo más como un espectáculo. A mí me gusta el juego de la selección, a pesar incluso de que no vi el partido el viernes, me recolgué. ¿Pero no te importa que jueguen bien? A ver, sería necio si te diría no disfruto más si los tipos juegan bien, pero para mí es más el espectáculo y lo que hay alrededor de ese espectáculo que tiene que ver el fútbol. Digo, me gusta ver el fútbol que se juega. Y me gustaría, evidentemente, que se juegue bien, pero que no jueguen bien no me lleva a que me den ganas de verlo. ¿Se entiende un poco? Sí. Bueno, a mí, en ese sentido me mata cuando la selección juega mal. Y por otro lado, como show, como espectáculo, tiene algo bastante contradictorio. La AFA, muchachos, la AFA es lo que generó todo lo malo que tiene el fútbol argentino, todos los problemas que tiene el fútbol argentino los generó la AFA. Entonces, me genera una sensación extraña que digan el espectáculo de la selección, un espectáculo para la familia, qué sé yo. Cuando la AFA, en realidad, es la que, por sus tejes y manejes, ha generado que el fútbol se vaya al garete y que las familias dejen de ir a la cancha. Es la política de la AFA. Entonces, cuando te dicen, no, porque a la partido de la selección viene el padre con su hijo y lo enfocan, el tipo comiéndose el choripán con el pibe, vos decís, viste, qué fachuto que es todo, muy fachuto. ¿Pero jugó bien o jugó mal el otro día? A ver, jugó dentro de todo, fue efectiva. La selección, no sé qué opinarán los amigos brocoleros pueden opinar acerca del tema. Calculo que las chicas estarán diciendo, uy, estos boludos hablando de fútbol, pero bueno, el fútbol nos convoca culturalmente. Jugó efectivamente, pero lo cierto es que Chile no jugó absolutamente a nada. Fue muy sorpresivo ver un Chile desorganizado, el Vichy Borghi, la cara del Vichy Borghi. No era el Chile de Bielsa. No era el Chile de Bielsa, no era el Chile marcado por la obsesión estratégica de Bielsa. Qué bien. Qué bueno que puedes tomarse la decisión. Estoy tomando agüita porque me excedí el fin de semana. Un vasito igual. Después voy a hacer un vasito para charlar un poco más suelto, digamos. Pero me decís, Chile no jugó nada. Argentina, yo vi los goles. Lindos goles. No, lindos goles. El Pipita Güeyín, digo. Pipita Güeyín mojó como... Digamos, ¿no? Es un 9 que juega en uno de los equipos más importantes del planeta. Obviamente es uno de los más importantes del planeta, por otras contradicciones, porque el fútbol es un gran negocio, ¿no? Que es el Real Madrid. Entonces era para esperar que el Pipita Higuaín juegue algo. Pero lo que yo siempre me acuerdo, siempre, como amante del fútbol, es la polémica que en un momento dado encendió Pablo Marchetti. ¿Vos te acordás de lo que... Sí, el quilombo que habló Pablo Marchetti con muy respecto sincero, a... Muy sincero, muy sincero. ¿Lo recordamos? ¿Vos te lo que salió... ¿no fue en el mismo número que salió la nota de Juan y Provéndola? No, fue bastante anterior. ¿Fue anterior a eso? Fue cuando cayó Archubi. Exactamente. Cuando fue el problema de Archubi. El famoso Archubi que, entre paréntesis, le digo a los oyentes, estamos tratando de ubicarlo a Archubi, de verdad, no es joda. ¿Sí? Estamos tratando de ubicarlo a Archubi porque Archubi, jugador 3... ¿Sí? Jugador de marcador lateral de River Plate, ¿sí? Que tuvo un doping positivo por Faso, básicamente le arruinaron la carrera al flaco. El flaco terminó haciendo una pasada por Brasil y ahora creo que está jugando, si no me equivoco, en Kuwait. Por Faso. Y es un poco lo que contaba Juan Ignacio Provendo. Hoy lo intentamos llamar a Juani para saludarlo acá al aire. No nos pudimos comunicar con él. Que acaba de salir tercero en el concurso latinoamericano. ¿Cómo se llama? En el concurso latinoamericano de crónicas sobre drogas. De periodismo sobre drogas. Que fue en México, en el marco de la conferencia a la que fue nuestro amigo Ruchaki, de la que tanto hablamos. Bueno, ahí le entregaron el tercer premio a Juani Provéndola por un artículo increíble, muy interesante, acerca de lo que es el doping en el fútbol, ¿no? O sea, porque no estamos hablando de que hay una búsqueda de rendimiento deportivo, que hay una persecución de mantener al deporte limpio de drogas, sino que abiertamente hay una persecución hacia los jugadores de fútbol. Sí. Muy clara, y los jugadores de fútbol viven con mucha presión el hecho del consumo de ciertas sustancias, y en particular de Faso. El Faso es como la sustancia en cuestión. Entre tantas cosas que explicaba en esa nota Juan y Provéndola, una cosa muy interesante que mencionaba es que en la NBA, que es un negocio inmenso, no pudieron frenar los doping de Faso porque los jugadores de básquet originalmente fuman mucho churro. Y se quedaron así las mejores estrellas. Exactamente. Con lo cual lo que decidieron fue despenalizar el consumo de Faso en la NBA. Es decir, si a vos te hacen un control antidoping y te da positivo de THC... No tenés ningún tipo de suspensión. Creo que hay una multa por una cuestión de... teóricamente, porque podés haber bajado el rendimiento en términos... No nos olvidemos que los deportistas son empleados. Entonces, bueno, si fumaste un churro, por ahí fuiste a un entrenamiento y no diste todo lo que tenías que dar, entonces te cobran una multa. Pero no hay una sanción en términos de, bueno, consumiste una sustancia ilegal, ¿sí? No, pero es que lo que... Para mí lo que mejor rescata Juani en la nota es que detrás de esto, y lo demuestra ampliamente con un montón de hechos y testimonios, hay una persecución que tiene que ver, que es de índole sobre todo moral. Uh-huh. Porque digo, estamos hablando de una sustancia que está demostrado, incluso reconocido por ellos. Por ellos hablo del Comité Olímpico Internacional y de quienes manejan las reglas en los distintos eventos deportivos, que la marihuana no mejora el rendimiento deportivo. Uh-huh. Claramente no mejora el rendimiento deportivo. En todo caso, podemos discutir si como decía Pablo en la nota, qué hacemos con los jugadores de fútbol de nuestro equipo que fuman, que ahora entramos un poco en esa polémica. Pero sobre todo lo que marca Juan y lo que demuestran los tipos, y confiesan ellos, es que el Faso no aumenta el rendimiento deportivo. Entonces, ¿por qué se condena una costumbre social de los jugadores que en todo caso les empeora su rendimiento? Digo, es como si los condenaran. ¿Te acuerdas que en una época se les criticaba que tuvieran sexo la noche anterior al partido? Exacto. Entonces los separaban de la pared. digo, ya por si era cuestionable eso. Lo mismo que lo sancionen por tener sexo en la semana y porque llegan al entrenamiento o al partido del fin de semana más de ganados. Pero en todo caso, la sanción va a ser que no juegue porque jugó peor. No, porque no está a la altura del rendimiento. Sí, una observación profesional, si querés. Como en el caso de la NBA, que hay una observación profesional. Digo, porque si vos realmente la observación es no fumes porque vas a bajar tu rendimiento, si fuera lógico eso y el pibe fuma y baja el rendimiento, digo, la consecuencia inmediata sería que no tendría que dejar el equipo. Exacto. Ya no sería una observación, sería una consecuencia de que bajó el rendimiento. Ahí estaría la sanción. Uh-huh. Pero que haya una sanción penal. Penal me refiero a penas impuestas, no de prisión, lógicamente, pero impuestas por los tribunales de disciplina. Al hecho de que hagan algo, incluso una costumbre tan arraigada como es la de fumar marihuana, es sí o sí algo fuertemente moral, que como bien decías, en el que está demostrado en el caso de Archubi, literalmente les arruina la carrera a personas que viven de eso. Y tipos que tienen 25 o 30 años, que no pueden volver atrás y hacer otra carrera en su vida. Si vos le cagaste ese medio, les cagaste casi su proyecto de vida. Exactamente. Bueno, el caso, los llamativo, y acá vuelvo a lo de la AFA, ¿no? Que hablábamos de la selección y de los partidos para la familia, ¿no? Ese discurso de la AFA que es bastante cuestionable, cuán familiar se piensa la cosa. La AFA funciona algo así como si fuera, ¿viste? La justicia vaticana. Que, por ejemplo, alguien comete algo considerado para la ley normal un delito, lo juzga internamente. Bueno, en el caso del Faso, se juzga internamente, no pasa eso a una instancia, digamos, judicial ordinaria. Y el punto es el siguiente, que los jugadores, y esto lo comentaba el Rifle Pandolfi en su momento, en la nota que hizo Juani Provéndola, y Archubi lo habló con el mismo Juani, que el problema es que vos no podés hacer básicamente ningún descargo si hay algún tipo de irregularidad o algo, si te acostaron, como fue el caso de Archubi, no podés hacer ningún tipo de descargo ante la AFA. ¿Por qué? Porque lo que hace la AFA es cercarte y básicamente consiguen que vos no juegues nunca más en un club argentino. De primera división, al menos. Con llamados, digo. Para sí, sí. Está teniendo esto de que te circulan. Exactamente. Levantan un par de tubos y dicen, fulano de tal, pulgar para abajo. Sí. Así, directamente. Entonces, lo interesante es que, bueno, que el fútbol, ¿sí?, tiene internamente algo que se conecta mucho con lo que nosotros discutimos permanentemente, que es la libertad a elegir de los jugadores, ¿no? El derecho a practicar algo que tiene que ver algo, digamos, con el índole con la índole privada, ¿no? Después uno le gustará o no que su jugador, como dice Pablo Marchetti en la columna, fume o no churro, que lógicamente a uno le va a gustar que el delantero de su equipo fume churro. A mí personalmente, tener a no sé, a Luchetti al arco de Banfield fumado no me gustaría ni un poco. Ahora, no sé si tampoco me gustaría que le caguen la carrera por eso. En todo caso, si fuma churro atajará mal y por eso dejaré de quererlo al arco de Banfield. Pero digo, personalmente le pediría a Chena fuego churro. No para los partidos, por lo menos. No para los partidos. Igual los lunes para relajar, pero después dejate la semana para recuperar. Hay gente que habla de la precisión que genera el fumar churro, y jugar a la pelota. Hay teorías acerca de eso. Tenemos mensajes. Tenemos mensajes que cierran un poco la encuesta, era la idea. La pregunta, ¿no? Esta cosa, esta pica. Josefina Cabrera dice el lunes. ¿Cuál era, perdón? Hacer es el lunes. La pica era, ¿cuándo el feriado? ¿Viernes o lunes? Bien, ahí ¿cuándo está. ¿Cuándo te gusta más que te caiga el feriado? Desde acá el Broco le dijimos el lunes, Josefina concuerda con nosotros, Pipita también, Guadalupe dice el viernes, no dicen por qué, poquito acerca de por qué, Micaela un poco lo pone, dice creo que el lunes, la mayoría trabaja el sábado y le corta toda la onda si el feriado es un viernes, es verdad, y en es cierto eso. Dice lunes, me parece que ganó lunes. Sí, es tremendo loco lo del sábado laborable. La puta que lo parió. Lo dejamos pasar eso, ¿no? Fue algo como que solo ocurrió. De golpe fue ocurriendo y te terminaron garcando la mitad del sábado. A mí me pasa eso. Así, o sea, la cantidad de gente que labura los sábados, digo, con horario. Sí, gente que va a laburar un sábado a la mañana, es impresionante. Y eso nunca nadie lo terminó cuestionando. Supuestamente había un fin de semana que era intocable. Y bueno, poco a poco se fue avanzando sobre, bueno, sábado para los amigos que tienen boliche y esa cosa, que bueno, el laburo gastronómico es un laburo jodido, pero en el caso del que no tiene un laburo gastronómico, yo laburé un sábado, loco. No, a mí me tocó hacer eso. Medio de año. Estoy yendo a hacer radio todos los sábados, estoy en la lona. Bien, bueno, en fin, vamos un poquito más con Quantic. Quiero escuchar un poco más a estos muchachos que la rompen. Seguimos esperando a Ruchansky para que nos cuente un poquito más quién fue el hombre que hizo esta compilación y hoy la podemos tener acá en el Brócoli. Ponelo, Leo, que se me están acabando las palabras, ya no sé más qué decir, dale, ponelo. Ya. sensation. Oh, you and me, baby, what a great combination. Suck it to me, suck it to me, suck it to me, yeah, suck it to me. Oh, I turn you on, now I can't turn you off. I turn you on, now I can't turn you off. What a good, good feeling, a good sensation. You and me, baby, what a great combination. Suck it to me, suck it to me. Suck it to me, suck it to me. El Brócoli. Un programa para pensar, sentir y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Perdón. Uy, caramba, estoy como Edu Ferrari, estoy como para pedir perdón, Carambita. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Esta señorita. Esta señorita que me cedió gentilmente un amigo de la casa se llama ni más ni menos que Green Poison. Green Veneno Poison, verde. Veneno verde. Veneno verde del banco Sweet Seeds, una cepa altamente recomendable. Ese es Jorge que entró intempestivamente. Buenas noches. El contestador, buenas noches Jorge. Que vino a visitarnos, y esto es así, esto es una casa. Jorge entró del patio gritándonos como si tuviéramos, no sé. Qué lindo recibir visitas. ¿Cómo quién es ahora? Y este debe ser Ruchansky. ¿Ya? Ruchansky que llegó a casa. Sofi le va a abrir, gracias Sofi. Bueno, tenemos un poquito de novedades, podríamos decir. No sé si precisamente novedades, pero podríamos llamarlas panorama, tendencias a... Pocas semanas ya. ¿Cuántos nos faltan para las elecciones? Quedan 15 días nada más. 15 días. 15 días para las elecciones. Viste que no se está moviendo la cosa demasiado. Muchos nos preguntamos qué onda. Lo único que tenés en la tele casi, te diría yo, en los cortes comerciales, unos avisos presidenciales. Como las elecciones coparon el panorama. Uh-huh. ¿No? Exacto, pero el concepto fue... Ahora, ¿qué va a pasar al día siguiente de las elecciones? Sí, elecciones que por otro lado parece que ya no están, no hay mucha discusión con respecto a lo que va a pasar. Es como muy llamativamente un que no pase nada. Porque en otras, es la primera vez que hay primarias. Por lo tanto, es la primera vez que hay tanta quietud previo a unas elecciones porque no hay tantas expectativas. En realidad las expectativas empiezan a aparecer, creo, en cuanto a lo que va a venir después de que Cristina vuelva a ganar... la presidencia, ¿no? Que es, al parecer... Buenas noches. Buenas noches, Ruchansky. Un quilombo importante. Tenemos, a ver si lo podemos desglosar un poquitito. Básicamente, hay dos grandes temas a tratar después de las elecciones, pero después me refiero, si no es al día siguiente, es al otro. En teoría, como se le viene planteando, si uno agarra lo que se publica en algunos medios o incluso lo que a nosotros en la revista nos han dicho, ni bien llegue octubre, está claro, la despenalización de la tenencia de drogas va a ser uno de los proyectos a tratar. Ahora vamos a desgranar un poquito en qué situación estamos hoy y qué es lo que se espera qué es lo que actualmente, ¿no?, estamos esperando o el movimiento a jugarse. Y del otro lado tenemos algo que salió en la tapa de Página 12 ayer domingo. Bueno, Emilio tendrá un poco más de data. Hoy. Que es ni más ni menos una confirmación por lo bajo de que el aborto va a ser efectivamente unos temas a tratarse después de octubre. Está un poco más avanzado que la despenalización. De hecho hubo audiencias públicas y de hecho hubo una especie de intento de tratarlo ahora, antes de las elecciones, que fue resistido por la gente que lo está impulsando. Porque lo veían como... Le veían un uso electoral por parte de la oposición. Un uso electoral... Sí, una discusión que no debería ser teñida por una cuestión electoral, ¿no? Y es una discusión muy sensible, muy compleja. Incluso, creo yo, mucho más compleja que la discusión por la despenalización de la tenencia de drogas, ¿no? Es una discusión mucho más trabada. No hay un fallo de la Corte atrás. etcétera, etcétera. Vimos los temas que abarcan. Yo el otro día charlando con un amigo en una fiesta, que un poco a veces de esos lugares salen resúmenes interesantes de cosas, intentándolo resumirle la complejidad que tenía uno y el otro, intenté decir, bueno, en uno se discute qué es o no enfermedad, y en el otro se está discutiendo qué es o no vida, casi. Sí. ¿No? Son dos conceptos, yo creo que vitales, que hacen a las libertades individuales, pero con una clara diferencia de profundidad, de peso, ¿no? Yo creo que el punto es precisamente ese, que me parece que en el caso del aborto interfieren creencias de otro orden, que me parece que pueden estar muy arraigadas en la gente, incluso me animaría a decir hasta determinados sectores progresistas. Yo creo que no solo los progresistas, digo, no me imagino a todos los progresistas, posta lo digo, de acuerdo con la legalización del aborto. No. Me parece que en ese sentido, y ese es como el termómetro para ver lo jodido que es como tema, digo, algo que está arraigado en algo tan atávico como es la religión. Por más que la practiques o no, estás criado al fuego de una religión, cualquiera sea. Y ninguna religión, ¿sí?, admite en primera instancia el aborto. Con lo cual me parece que es una discusión donde se van a despertar muchas cosas, y me imagino que muchos canábicos pueden llegar a estar en contra de la legalización del aborto. Seguramente, y tiene muchas similitudes cómo está planteada la discusión que hace en el Congreso. No vamos a entrar a fondo hoy, ya vamos a hablar con especialistas cuando se esté tocando el tema o semanas antes, pero un poco queríamos trazar el panorama que había, y es un panorama bastante similar en cuanto a los proyectos o las líneas a discutir que la que hay en el tema drogas. Porque básicamente no es que hay una propuesta clara, bueno, despenalicemos el aborto totalmente o no. Hay incluso versiones intermedias. Hay algunos que dicen, bueno, despenalicemos solo en determinados casos el aborto. Otros que dicen, despenalicemos hasta determinada edad del embarazo, hasta determinado momento del embarazo. Uh-huh. Otros que dicen, no, despenalicemos el aborto. ¿Para qué fijarle límites? Nadie, los límites mismos se los fija la persona que lo va a tomar. Evidentemente los riesgos de efectuarte un aborto, cuanto más tiempo pasa el embarazo, son mucho mayores que al principio, y vos misma, como mujer, vas a discernir un poco los riesgos. No tiene sentido fijar una penalización, una fecha tope. ¿Y vos crees que ese grado de complejidad no se va a dar en la discusión por la despenalización? No, recién te dije, creo que es lo mismo. O sea, no estamos hablando en despenalización sí o no. Vuelvo a la misma cuestión. Hay en el medio un berenjenal de situaciones. Eso quería trazar las similitudes en cuanto a cuando hablamos de despenalizar. Viste, no hablamos de un A o B, hablamos de despenalizar solo, mantener las detenciones a los cultivadores y usuarios, y despenalizar recién al final que el juez decida, no despenalizar nada como en el caso de Camaño, despenalizar totalmente la tenencia para que nadie vaya detenido como en el caso de Donda, y un poco lo que hoy se está esperando en el caso de la despenalización de la tenencia de drogas, que es ni más ni menos que la postura del gobierno. Sí, quiero volver a algo sobre el aborto que están contando. Está incluso complejo hoy practicar los abortos que no son punibles por la ley. Casos de violación a personas discapacitadas, mentales, digamos, etcétera. Hay como una serie de cosas que ya están permitidas por la ley y que no se dan tampoco, porque los hospitales no quieren, porque los médicos no quieren, porque a veces hay jueces que interceden y alertan la cosa. O sea que ya es, imagínense, es complicado llevar adelante el esquema legal vigente, lo complicado que va a ser después realmente que exista el aborto libre, gratuito y seguro. Hay una cuestión que es muy interesante que se hizo en Rosario, que nunca lo pude comentar, y está bueno este programa porque a veces uno le quedan cosas afuera del trabajo, y la verdad que me pareció muy piola, que es que en la juventud, el Partido Socialista, me contaron una vez, ellos habían armado en la gobernación de Rosario un listado en los hospitales para que los médicos que no querían hacer los abortos no punibles pusieran una lista, o sea que se abría y dijeran, bueno, vos no harías un aborto no punible, bueno, ponete en esta lista, listo. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que asegurar por turnos siempre que haya una persona que haga ese tipo de cirugías, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de, no sé si son cirugías, ¿no?, pero ese tipo de prácticas médicas tiene que haber, porque está en la ley. Entonces es como, bueno, si vos vas a objetar conciencia, bueno, decilo ahora. Uh-huh. Entonces, en un turno tiene que haber sido así una persona que los haga. Porque por ahí, en ese turno estaba solamente un tipo que iba a objetar conciencia o lo que sea, entonces no se iba a realizar. Entonces dice, bueno, aclarémoslo. Y a la vez empezarán, es muy bueno esto, ¿no?, de exponer a las personas que están en contra, porque esto no se trata de las convicciones personales de una persona. Yo puedo tener mis convicciones personales, pero yo no voy a poner en riesgo la vida de alguien por eso. Un médico sí lo está haciendo. Entonces es una cuestión mucho más compleja de un médico que no quiere operar a una persona que se acaba de hacer, por ejemplo, un aborto mal hecho, digamos, y lo tiene que ayudar, la tiene que operar a esa mujer, y dice, no, te voy a, prefiere denunciarlo antes que hacerlo. O otro tipo de casos, digamos. Es un tipo que va más allá de sus objeciones de conciencia. No, está bien, no quieres hacerlo, no lo hagas, pero tenés la responsabilidad legal de que haya una persona que lo haga. Los médicos no hacen eso. Sí, en el caso de ESPE también hay como, digamos, a veces puestas en juego esas posturas, ¿no? Que decís vos, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver con valores o con parámetros. Es que va más allá de tu postura. Tu postura incluye, en el caso de los médicos, una performance. O sea, es vos no lo haces y no dejás que lo hagan. Eso sí es un quilombo, digamos, vos podés opinar distinto, lo que no podés hacer es ser Dios, digamos, decir, bueno, yo opino distinto y si se muere alguien, se muere alguien, porque yo opino distinto. Hay límites, digamos, hasta pensar distinto tiene estos límites. Ahora, yo me pongo a enumerar, ¿no? Y no quiero caer en algo obvio, desistí hace tiempo de mi afán de ir en contra de la iglesia o del catolicismo y esas cuestiones que ya estoy resignado ya y quiera elegir que elija. Pero muy joven para resignarte. Me pongo a enumerar, ¿no? Sí. Digo, hace dos años, 2008, no, perdón, 2009, sanción de matrimonio igualitario, ¿no? Uh-huh. Primer gran tema de la nueva discusión, del nuevo siglo en torno a las libertades individuales. Dos personas del mismo sexo pueden casarse o no, algo tan básico como eso. Y tenías a la iglesia metiendo la cola. Un año después se sanciona una ley histórica que con el tiempo vamos a poder realmente ver la importancia que significó en Argentina a finales del año pasado, en 2010, que es la ley de salud mental, que regula nada más ni menos de qué se considera una enfermedad mental o no y cuándo vas a encerrar a alguien o no por algo que le pasa en su cuerpo. Segundo gran tema de libertades individuales. ¿Quién metió la cola o tenía su negociado con las internaciones ahí? La iglesia. Estamos hablando de la despenalización del aborto. Oh. Segundo, tercer gran tema de las libertades individuales que estamos discutiendo en este siglo. ¿Quién está metiendo la cola? La iglesia. Pero no solamente va a meter despenalización de la tenencia de drogas. Cuarto gran tema, que yo diría que son los cuatro grandes temas que encima en Argentina tenemos la suerte de estar discutiendo desde hace dos años a esta parte. 2009 matrimonio igualitario, 2010 ley de salud mental, 2011 en teoría vamos a discutir el aborto, 2012 vamos a discutir la despenalización de la tenencia de drogas. Que dos cuestiones, ¿no?, a tener en cuenta y las pongo sobre la mesa, esto de hoy en Argentina estar pudiendo discutir eso como parte de una discusión macro en torno a libertades individuales en este siglo, y a la iglesia una y otra, digo, ¿por qué obstinada estará determinada ideología en meterse puntualmente con las libertades individuales? Porque fíjate que la iglesia no va a discutir los salarios, no va a discutir los derechos sociales, no va a discutir cuestiones que incluso uno podría decir son tanto más importantes que las libertades civiles. A veces lo hacen desde un lado conservador, digo, pero ellos hacen como una apuesta en común en torno a limitar la libertad de individual de las personas, más claro imposible. Sí, yo creo que la iglesia perdió la primera, digamos, las dos potestades que uno tiene para controlar a otro es controlar su mente y o controlar su cuerpo. La iglesia hizo las dos cosas durante mucho tiempo, en su momento perdió, ¿sí?, teóricamente su capacidad de dominar a las personas a través del cuerpo, y ya la batalla de lo espiritual la viene perdiendo por goleada en los últimos 20, 25 años. Y creo que lo que los tipos están haciendo es tratar de sostener algo tan esencial como tiene que haber de alguna manera se tiene que seguir ejerciendo un determinado tipo de control. Posta, yo creo que la iglesia tiene esa convicción y sobre esa convicción monta un montón de negocios también. Sí, eso es lo que me parece nefasto, ¿no? Acaba un link. Sí, son dos cuestiones paralelas, una es la moral y otra es el... Un link para la producción de El Brócoli. Hay un Facebook. Alguna vez investigué el tema de la separación de la iglesia y del casamiento. O sea, que la iglesia antes hacía los casamientos, hacía la educación, todo. La iglesia estaba detrás de todo en el 1800. Sí. Y surge, porque bueno, empieza a averiguar, qué sé yo, y en un momento surge que Argentina es un país católico, está artículo 2 de la Constitución Nacional. Brasil creo que también, pero digamos la mayoría de los países que nos rodean no tienen religión oficial. Uh-huh. Entonces hay un grupo de Facebook, hay que buscarlo, pero lo vamos a encontrar, ahí está nuestra avezada productora, que es para que Argentina deje de ser un país católico y sea un país laico. Recuerdo una maravillosa frase que me dijo un diputado radical, un histórico, Gil Lavedra, ¿no?, que siempre andaba con, es un católico, ¿no?, en toda esta discusión del matrimonio igualitario. Y él decía que había cambiado la Biblia por la Constitución. que antes dormía al lado, dormía con la Biblia y al lado dormía con la Constitución. Y me decía una cosa que era muy cierta. Yo soy católico, pero yo, a mí no me votan solamente los católicos. Me votan los católicos, los judíos, los ateos, los musulmanes. Y yo no puedo solamente defender los valores de los católicos. Sí, igual, o sea, tengo que defender la Constitución, no una religión. Es llamativo, creo que una cosa que a mí me llamó mucho la atención fue, ¿se acuerdan en la audiencia pública? Fue un cura de la Iglesia Católica. No sé si se acuerdan, ¿cómo era el nombre de este tipo? No me acuerdo que el tipo estuvo tan genial que después Cynthia Houghton, que lo había llevado, yo la vi en las afueras del Congreso, el anexo del Congreso, retándolo. ¿Qué dijiste? ¿No? Sí. ¿Cómo se te ocurrió decir increíble, eso? Pero yo te traje para hablar en contra, más o menos, le decía. Y en un momento le hacía el símbolo de la B, pero de los hippies, como, hippie, como diciendo. Y sumado a eso que fue llamativo, el único sacerdote, digamos, el único sacerdote católico en esa audiencia. Le sumo otra cosa que pasó hace un par de días, que fue un encuentro que hubo en el Congreso patrocinado por la diputada Cynthia Houghton, y lo que me llamó también mucho la atención es que no había un solo representante de la Iglesia Católica. Eso me llamó muchísimo la atención. Pero había, mucho. Pero había, groso, pero había, mucho, había muchos diputados. Tampoco había diputados. Tampoco había diputados. No. Ahora vamos a los pormenores. Digo, para cerrar la idea de la Iglesia, me parece que la gran apuesta de la Iglesia, la gran pelea de la Iglesia está en el aborto. Y ahí es donde uno debería leer algo. ¿Por qué la Iglesia sabe que tiene que ir por eso? ¿No? ¿Porque para la mí, perdía la otra? Y puede ser. Porque yo, además, si no, se van a quedar en un lugar muy anquilosado y necesitan tener un poco de fuerza y armada. Hace sí. Exactamente. Como que estoy leyendo la estrategia. Necesitan tener un poco de fuerza porque realmente el aborto está avanzando. Es una discusión mucho más compleja. ¿Y saben por qué es más compleja? Porque la Iglesia ya puso mucho en esa discusión antes. La Iglesia, cuando llegué estábamos hablando de la etapa de hoy de Página 12. La etapa es, en Bariloche se juntaron el Congreso, que todos los años junta a las mujeres para discutir un montón de cuestiones, ¿no? Mujeres feministas, incluso travestis, que ha sido toda una lucha por las trabas también de poder participar. Y la Iglesia siempre, desde hace años, infiltra gente en esas discusiones para pelear el tema del aborto. Infiltra gente para que las conclusiones no sean solamente de las personas que son pro aborto. Eso ha sido algo técnico que va pasando todos los años. No, nunca tuve la suerte de cubrirlo. La verdad es que creo que no me mandan porque soy hombre, lo cual me siento recontradiscriminado, pero siempre me hubiera interesado cubrir esas reuniones que son infiltradas por la Iglesia. Sí, bueno, es llamativo que, ¿no? O sea, es llamativo que ese discurso no aparece. Pero no aparece con lo que uno puede llamar representantes, evidentemente, en la discusión de la ESPE. Y eso es llamativo. Digamos, no hay una apuesta. Una cosa es que hagan una apuesta por debajo, y otra cosa es hacer una apuesta institucional. Y yo creo que precisamente el punto es que los tipos, y acá voy a lo que me preguntaba Seba, me pregunto, ¿había algún diputado en esta reunión que se realizó, que realizó la diputada Cynthia Houghton en el Congreso? No había un solo diputado. No, pero, recordemos, una reunión en el Congreso contra la despenalización, ¿no? Se organizó una contra. Sí, ni un solo diputado presente en la organización, ninguno, ni uno. Y si tuvieras que sintetizar así con una frase que lo mejor rescata, que lo que una frase que traduzca o algo que me traduzca el espíritu de ese Congreso prohibicionista. Bueno, a mí me llamó mucho la atención porque me senté, vi mientras iba armando todo y uno suponía que iba a ser más gente, no era tanta gente, no había tanta cobertura mediática, no había caras conocidas. Cuando le llega, después de, había caras tristemente célebres, y ¿sí? Digo, no, estaba Granero, estaba Izaguirre, pero nadie realmente de peso. Y en un momento dado le dan la palabra a Wilbur Grimson. Sí, un personaje ex director de la Cedrona. Perdón, publica libros, un tipo que está en el ámbito académico, y estoy haciendo comillas en este momento. Es académico. Padre de la tradición argentina. Un personaje increíble. ¿Y saben lo que dijo Wilbur Grimson antes de empezar a hablar? ¿Qué? Miró a toda la gente y le dijo, muchachos, o señoras, señores, yo estoy muy alegre porque estemos todos acá reunidos, porque hayamos caminado estas cuadras hasta este honorable congreso, pero quiero decirles que no podemos ser optimistas. No podemos ser optimistas. Eso fue lo que dijo Grimson. Pero yo me imagino que esto va a ser la editorial, quiero zafar de escribir. esto va a ser la editorial. Esto que me estás contando es la primera oración de una editorial del próximo número del THC. Y está mandando imprenta mañana. No, va a ser muy dígase. Pero ahora adelantar en el otro. Te lo vamos a adelantar en el otro. Lo tiramos acá. Dejamos picando esa pelotita. Shaking your But I don't go along with the idea of going upstairs. What you mean upstairs? Messing with that moon. I know what you mean. Down here, us poor folks is hungry. And we ain't got no part of the action. We need help. We need help in Georgia, Alabama, Mississippi. We need help in Florida, Texas, Louisiana, Maryland, Tennessee, Virginia, even South Carolina. Woo! Man, why you just talking about the South? You we need help up north. We need help in North Carolina. We need help in New York. We need help in New Jersey, Pennsylvania, Michigan, California, Connecticut, Massachusetts. We even need help in the capital, Washington, D.C. Woo, what you say? Man, we need help in Bedford Stuyvesant. You is right, you sure not right. Man, we need help in Watts. You are right. Man, we need help in Harlem. You sure not is right. Man, we need help in Detroit. Talk about it, keep on talking, don't stop now. Man, we need help all over. You man. Say what you say. And it's been all that money going around, going up to the moon. And everybody's starving. ¿Por qué mueves esa manito? Porque estamos escuchando Gana, un disquito viejo que pusimos. ¿Es como un tamborcito lo estás haciendo? Y, no, es un funky. El funk de Gana es. Esto ¡viva es, los compiladores! ¿Esto es funk ganés? Esto es funk ganés. Ya lo hemos pasado. Tenemos que volver a pasar. Increíble, la, muy bueno. La discografía funk y soul del señor Ruchaski, no me quito el sombrero, me quito el cráneo, hombre. Bueno, Jorge, buenas noches. Acá. Buenas noches, tenemos un invitadito. Nos vino a acompañar esta noche. Estuvimos escuchando antes una gran selección. El primer tema de Walking on the Moon es simplemente fabuloso por el contenido político del tema. Realmente, si estamos en contra del viaje a la luna, yo al menos un poco lo estoy. Hay que ser seguidor de ese tema. Es una selección hecha por un coleccionista muy interesante que se llama Dave Holland, creo que se llama. Dave Holland es un bajito, estoy diciendo cualquier cosa. Se llama Holland de apellido, creo que Will Holland. Es inglés. y más conocido como Quantic. Tiene una orquesta muy buena que la vamos a mostrar acá. Tiene una orquesta increíble y rescató un par de artistas viejos como ahora está de moda. Y tiene un sello muy interesante. Ahora le vamos a pedir a nuestra productora que lo linkee. Si alguno tiene tarasquita y se quiere comprar los discos de él directo, el vinilo, lo que sea, y tenés la tarasca para traértelo, hacelo. Se llama Jazzman, todo junto, hombre jazz, Jazzman Records. ¿Vas y a ahí, comisión? Voy a comisión con él. Y ahí hay unos compilados de la hostia y están estos dos compilados de él que son Rare Funk, le pone 45 RPM, o sea, de esos discos de vinilo más chiquititos, sí, que son los más caros y es donde se grabó, es el formato original del funk. De buena parte de lo que gustamos escuchar acá está en ese formato. Extraordinario. Repetí la paginita. Jazzman.records, búsquenla. Igual ahora Sofi la va a colgar, pero está buenísimo. Y aparte, sirve de referencia para bajar cosas de internet. Bajalo, te gusta, compralo si podés, obviamente. Buenísimo. Señor, ¿tenemos mensajes? Hay unos mensajes, muy buen mensaje de Emilio Hurtado. Dice, este lunes feriado suena como un domingo, pero si quiero dominguear. Hoy no se puede. El atributo de dominguear se aplica solo ese día específico de la semana, entonces. Hoy lunes, ¿qué sería? ¿Lunear? ¿Y el martes? ¿Y el miércoles? Propone Emilio. Dominguear para mí es una cuestión de espíritu. Hay un estado del alma que es la de dominguear. Es así, es como sí, lo puedes sentir cualquier día. Lo ves cuando estás en el tráfico y ves a uno que va despacio en el medio de todo el quilombo y se está domingueando. Está domingueando. El domingo es medio bajón igual, ¿eh? El domingo a las 7 de la tarde es la más alta tasa de suicidio. La hora del lobo. Sí. Sí, sí, sí, bueno, precisamente, ¿no? Uno a veces se agarra la resaca de todo el fin de semana y dicen, ¿qué hago? ¿Sigo o me mato? A mí el domingo porque entro a hacer cuentas, ¿viste? Empiezo como almacenero, llega al final de la semana, pero en vez de hacer cuenta con números, lo hago con hechos. Empezás a reevaluar un montón de cosas que si no hubiera domingo ni te pondrías a pensarla. Disfrutarías mucho más la vida. Uf. Como dice la Biblia, al séptimo día descansó. Sí, señores. Lo decís de nuevo, así lo pegamos con el tema que viene, que queda bárbaro. Al séptimo día descansó. We'll be right back. Knapp y por la música. Esta como es sin azúcar. El azúcar y las harinas no las necesitamos, loco. Si no en combate, si quieren adelgazar, ahí lo tienen. Azúcar y harina, y la sal tampoco, loco. Bueno, Jorge, ¿te sentaste ya? ¿Cómo? ¿Te sentaste ya? ¿Estás tranquilo? Sí, estoy acá. ¿Podemos seguir? Sí. ¿Nos dejás? Por farol, de ninguna manguera. Tenemos noticias. Tenemos una carta pública esta semana. Evidentemente, como todo lo que se hace público y toma un carácter masivo, hay que tener cuidado, con lo cual habría que corroborar fuente. La única manera de corroborar esto sería hablar con algún familiar del señor para ver si efectivamente fue así. Es un trabajo que podríamos encarar. Freak con leaks. Lo cual, personalmente, antes de publicarlo, darlo como obvio, lo agarraría entre pinzas. No deja de ser interesante en los sitios donde pudimos entrar, hasta ahora no se lo desmintió. ¿Bien? ¿De qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de una carta, de una epístola. ¿Una epístola? Una epístola, de puño y letra, una carta que tiene 3 párrafos nada. ¿Quién es el...? O sea, uno podría decir que el valor de esta carta por ahí no está, por su largo contenido. Yo creo que el valor de esta carta claramente yace en el emisor y el receptor de esta carta. ¿Quién es el receptor? El receptor. Sí. El receptor es ni más ni menos que el tipo más público en la última semana, el señor Esteban Jobs. Steve Jobs para los Esteban Trabajos. Compañeros estadounidenses. El hombre de la manzanita. El hombre de la manzanita de Apple, que... A Macintosh, para los viejos. El hombre de Macintosh. Murió el miércoles pasado. El miércoles murió, ¿no, Sofi? Murió el miércoles pasado, víctima de un cáncer de páncreas. Bueno, se hicieron miles. Supongo que todos los que están escuchando este programa y vieron algo de tele o escucharon algo de radio se habrán cansado de o leer diarios, de ver homenajes a este señor. No era nuestra intención de acá homenajearlo, personalmente. No sé, ¿vos tenés algo para decir que tenés una Mac desde hace un mes? Duro y dulce. No, la verdad que no. Bien. Jorge. Mira, ¿usaste alguna Mac, Jorge? Es rápido. Básicamente, Caro, que es mi mujer, usa Mac. Y yo le digo que es un club al pedo, el de la Mac. Para más datos, vean el capítulo de Mac de Los Simpsons. Bien. Bien. Capítulo de Mac de Los Simpsons. No sé, me dejaste pensando. Sos como Burdi. Me gusta cuando da esa información. Ahora lo vemos y lo buscamos. Y lo posteamos, a ver. Bueno. Lo interesante, decía, es... Bueno, el emisor y el receptor. Dijimos que era el que la recibía esta carta. Pero ¿quién le escribió una carta meses antes de que este señor Steve Jobs se nos vaya al otro mundo? El Papa. Casi. El Papa. Casi. Te diría, cambia la primera A por una E. ¿Qué te queda? Una primera A por una E. En vez del la Papa. Pepa. El Pepa. El Pepa. El Pepa. Ni más ni menos que el señor Pepa, el padre del LCD, Perdón, ¿cuándo le escribió la carta? Se la escribió, ya te digo. ¿Para quién es el padre? Albert Hoffman. Creo que se la escribió meses antes de morir. Obviamente estamos hablando de Hoffman, no de Steve Jobs, porque Steve Jobs... murió recién, claro. Steve Jobs murió ahora. Eso. Hoffman murió... Dejemos claro. Murió en enero del 2006. En enero de 2006, hace a los ciento y pico de años, a los ciento, un año. Menos. 2007, 2008. No, porque fue la etapa del número uno de la revista. Sí, estaba vivo. Pero estaba vivo cuando fue la etapa, claro. Y la etapa de la revista fue... Es verdad. Estamos diciendo pavadas. Murió en el 2008, ¿verdad? Sí, murió hace poco. Murió en el 2008, sí. Bueno, ¿y qué le dice la carta? Ah, una de los últimos. Eso es periodista. ¿Es un manuscrito eso que tenés ahí? ¿O circula ya un manuscrito? Podemos colgarlo ya en la página de... ¿De puño y letra Facebook, de Hoffman? De puño y letra. Ah, bueno. A ver, bueno, por favor. Por ahí es una versión más completa. Decime si hay algo más de info, la que tenemos nosotros acá tipiada. La carta dice ni más ni menos que lo siguiente. Estimado señor Steve Jobs. Saludos. De Albert Hoffman. Entiendo por recuentos de los medios que sientes que el LCD te ayudó creativamente en tu desarrollo de las computadoras Apple y en tu búsqueda espiritual personal. Cucu. Bien. Sí. Estoy interesado en saber más acerca de cómo el LCD fue útil para ti. A ver. Punto aparte. Tremendo lo de recién. Sí, además que una carta empiece con saludos de Albert Hoffman. Es como te estoy escribiendo de otro planeta. Del planeta de los que sabemos todo. Hasta ahí llega la carta. Hay más. Estoy escribiendo poco después de mi cumpleaños 101. Ha sido meses de fallecer. Pidiendo tu apoyo para el psiquiatra suizo Peter Grasser, que ha propuesto el primer estudio de psicoterapia asistida en sujetos que padecen ansiedad asociada con enfermedades terminales. Este será el primer estudio de psicoterapia asistida en 35 años y lo estará fundando MAPS. MAPS es lo quiero traducir sin decirlo en inglés. Decilo en inglés, decilo. En inglés es Multidisciplinary. Multidisciplinario, sí. Association. Sí. For Psychedelic Studies. Asociación. Multidisciplinaria por los estudios psicológicos. Espero que puedas ayudar en la transformación de mi hijo, problema, en un hijo maravilla. Mi hijo problema, my problem child, era el LSD, era la forma en la que Hoffman llamó al LSD cuando recientemente lo escribió en un libro. En base a todos los quilombos que causó ese descubrimiento, lo llamó mi hijo problema. Digo. Como decía, espero que puedas ayudar en la transformación de mi hijo problema en un hijo maravilla. Sinceramente, Albert Hoffman. Wow. Hay una postdata que diga, si querés del bueno, escribime de nuevo. Sabés dónde me encuentro. Dos grandes datos tenemos acá, al parecer. Digamos, Steve, es una la manzanita en un viaje de Pepa. No sé si es un viaje. A ver, a mí me da. La manzanita me da algo más cheto que otra cosa, pero me parece que hay ahí un tema con. ¿No? Con el diseño muy zarpado. Ya creo me que veo una... venir los cartoncitos con la manzanita. En cualquier momento. Claro. Ya está, es casi una propuesta. Igual. ¿Cuánto tarda en urgen llegar los cartoncitos? Claro, eso estoy pensando. No lo sé, pero rápido me parece. Es realmente conocido, digo, este muchacho Steve Jobs, lo habría dicho en entrevista, digo, creo que podemos chequearlo ya para empezar. Él dice, si lo ha mencionado. Al principio de la carta dice, después de saludos de Albert Hoffman, y dice después, entiendo por recuentos de los medios. Por eso, ¿sí? Vamos que a tener sientes que la LSD te ayudó creativamente, o sea que lo hay habría que hacer dicho. Ese recuento, lo habría dicho. Ya pasamos un potencial. venimos de la nada de un potencial. Lo habría dicho Steve Jobs. ¿Y sí? ¿Qué se puede decir de lo último que dice? Que algo se está tramando en la revista THC ya sobre el Clarín tema. Clarín titularía, ahora dicen que... Ahora dicen que Steve Jobs le da la pepa. ¿Qué se puede decir sobre el tema de los experimentos con LSD para fines terapéuticos? Digo, es una droga tan riesgosa, tan borradora de límites, que puede llegar a ser tan fantasmal en algún punto, dependiendo de lo que uno tiene dentro de la cabeza, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay que decir que se hicieron en Argentina experiencias personales, algunos psiquiatras estudiando el LSD en el psicoanálisis Fontana. Clásico, Fontana a la cabeza, hay un libro de Fontana al respecto, pero nunca se hizo LSD y psicoanálisis en Argentina, llamaron una cuestión así. Norma Leandro dijo en el programa de Mirta Legrand que había tomado LSD con claro, Fontana. Con Fontana. Pero y Mirta preguntó, ¿cómo te fue? Y bárbaro, le dijo, y todos se rieron. Ahora, no hay estudios demostrados científicamente acerca del tema. Eso es ahí es cuando Hoffman le dice, es el primer estudio de psicoterapia asistida. Se llevó adelante eso, hay que investigar esa punta, digamos. Se está abriendo nuevo el campo para investigar con el LSD. Para, digamos, o sea, lo que investigaron y bastante fueron los norteamericanos, en particular el ejército. El proyecto MK Ultra. Exacto, y el gobierno. ¿Querés contar un poquito de eso? Eso es realmente. ¿Qué fue el proyecto para que se vea que se investigó. Ultra. El proyecto de MK Ultra era cómo podían usar en la Guerra Fría el LSD contra el enemigo. Y lo quisieron probar como suero de la verdad. Por eso la anécdota del tipo que se tiró volando al balcón, porque le pusieron un general ruso, le pusieron una dosis masiva de LSD en el vodka, que el tipo pensó que se estaba volviendo loco y se tiró de un balcón. ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? No, sí, eso es uno de los... Son documentos, lo que tienen los yankees, que tienen los documentos desclasificados. Que después de 25 años te enteras de todo. Gran película que salió hace poco, Los hombres que miraban fijamente a las cabras. The Man Who Stared at Ghosts. No la vi. No, qué buen título. Bueno, ¿no la vieron? Bueno, les recomiendo, la semana que viene charlamos, les recomiendo a cualquier oyente que esté escuchando, una gran película. Si les gustó El gran Lebowski con Jeff Bridges. Sí. También con Jeff Bridges esta película, con George Clooney, con Ewan McGregor. Mirá los actores que te tiro. ¿Sobre este tema? Exactamente, el protagonista es el LSD, son experimentos en una época en la que hacían experimentos con LSD en una época. Bueno, no les voy a contar la película, véanla, Los hombres que miraban fijamente a las cabras, The Men Who Stared at Goats, los que la quieren bajar. Me decís el título y me río solo. Increíble. Bueno, Leo, vos que tenés la remera de Pantera, llévanos a ver las cabras, así, saltando despacito, para allá, para allá, para allá, para allá. Thank you. de trance. Sometimes I did it slow. Make it fast. Make it fast. Make it fast. Make it fast. Dios, qué bueno que está. ¿Qué música estás pasando, papá? Sigan esa guitarrita media blusera arriba. A ver, un poquito más, un poquito más. Muy bueno esto. Make it fast. Muy bueno, muy bueno, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Así te acordás? Make It Fast, Make It Slow está en el disco de Gana. No me puedo acordar el nombre del autor. Insisto, una perlita. La guitarra de este tema es una hermosa maravilla, un lujo. Señor Basalo, ¿tenemos mensajitos por ahí? Sí, había un par de saludos. No vamos a dejar de mandar a... Seguimos en el brócoli a todo mensaje. A todo mensaje, a puro Facebook en el brócoli. Saludos a Pepita Cambaceres, a Sol Helicóptero, a Eugen Marona, a Enzo, que anda recomendando el brócoli por ahí. Grande, tené cuidado, Enzo. Enzo, tené cuidado. Y el Turroncito dice, ¿qué banco les gusta más? ¿Qué banco de semillas? Pregunta el Turroncito, ¿les gusta más? Dice, recomiendo Sirius Seeds, impresionantes. ¿Qué banco de californianas recomiendan? Particularmente de variedades californianas, yo no conozco algún banco que se destaque por ellas. Vamos a preguntar en la semana en la redacción y si tenemos la respuesta te la publicamos. De banco de semillas, evidentemente el Sirius Seeds, que vos decís, es un gran banco de semillas. ¿Qué otros bancos buenos hay? Hay un montón de bancos buenos, no es que nosotros recomendemos algunos, mundialmente se destacan. Canabiógenes es un gran banco de semillas, sobre todo de semillas Land Races, de genéticas puras. Después de variedades comerciales, evidentemente el Greenhouse hoy sigue siendo el banco que más vende en toda Europa. ¿El Sensi se quedó atrás? El Sensi está un poco más atrás del Greenhouse, atrás. Pero sigue siendo un en gran, una época un una gran banco. Digamos, esos son en la escala comercial, bien, que es uno menor a estos tipos como el Sirius Seeds. Explícame una cosa, perdóname que te interrumpa. Vos sabés que la primera vez que yo escuché el concepto banco de semillas, me imaginé cualquier pelotudez. La patria sojera, por ejemplo. Claro, cualquier pelotudez. O sea, ¿qué es un banco de semillas? Banco de semillas. ¿Cómo funciona un banco de semillas? Es una empresa que se dedica a cultivar determinadas genéticas de cannabis, a cruzarlas y a lograr variedades propias. Básicamente es eso que evidentemente ponen al alcance de la gente de forma comercial. Y vos lo que le comprás a esos lugares son las semillas de esas genéticas. Es una variabilidad de genéticas dependiendo de la cruza, casi como las cepas del vino. Y dentro de eso tenés como una especie de categorías. Los mejores bancos o lo que se considera mejores genéticas son los tipos que trabajaron con genéticas originales, que fueron a determinados lugares del mundo a buscar lo que se llaman variedades Land Races, genéticas originales autóctonas de determinadas regiones. Hicieron algunas cruzas, las estabilizaron y lograron variedades originales. Después, a partir de eso, los bancos laburan, a su vez, hacen cruzas de variedades ya existentes. Es decir, que estos bancos ponen al alcance, nosotros cruzan, hacen muy buenas cruzas, igual las estabilizan, y ahí tenés los grandes bancos de semillas de variedades comerciales, se lo suele llamar así. Ahí ubicamos grandes bancos como el Greenhouse, el Sensi. Yo antes te hablaba, en la primera línea de bancos de variedades originales, bueno, el Sirius Seeds que recomendaba él, el Canabiógen era un banco así. Y también Canadá desarrolló muy buenos bancos de semillas, si no recuerdo mal el nombre, BC Seeds, es uno de los mejores bancos holandeses, canadienses. Ahora, una última pregunta con respecto a esto. El tema de la... ningún problema. Ese era mi pañuelo, boludo. era mi servilleta. No. La capacidad de producción de un banco, es decir, de generar... nuevas semillas, es que es infinito, o sea, cruzas de cruzas de cruzas, o sea, no hay un tope. No, de ningún banco hay tope. Digo, por eso yo te explicaba. Porque genéticamente no hay topes, digamos, la variabilidad es infinita. Un montón. Después vos tenés la tercera línea, que son los bancos que laburan con variedades comerciales y las mezclan a su vez con otras variedades y las estabilizan un poco y te sacan otra variedad, que cada vez hay más en el mundo. Digo, después van a estar los que mezclan eso y van a lograr otras cosas. Por eso que te decía que lo que más se valida, obvio, lo que más valor tiene son estos bancos que van a buscar las pocas variedades autóctonas que hay y cruzan esas. Uh-huh. Son, ellos son los tipos que aportan nuevas, nuevas genéticas. Si vos después vas a tener miles de variedades, vos en tu casa vas a cruzar dos variedades comerciales y seguramente vas a tener que estabilizarla, pero vas a sacar algo distinto a lo que sacaron todos los demás. Y el tema del... Sí, esto cosa... se está tornando un poco gourmet, sí, ¿no? Esa deberíamos cosa dura, ¿no? Que a veces la gente... El pasto adoquín, decís vos. Claro, esa cosa... Hay una banda que se llama Pasto Adoquín de reggae. Y le digo, ¿por qué se llaman Pasto Adoquín? Y pone prensado, loco. Bueno, no todo el mundo puede cultivar, no todo el mundo tiene esa oportunidad, no todo el mundo quiere a veces hacerlo. Y a veces, y lamentablemente, la prohibición, para presentar un poquito al, al invitado en cuestión, nos lleva a tener que comprar materiales inmundos que circulan y que evidentemente en algún momento cuando todo sea legal cambiará. Mientras tanto, un gran experimentado en Qatar y en probar lo que se conoce como marihuana paraguaya es quien hoy nos asiste, que reivindica muchas veces y yo comparto esa posición. Digo que no hay que escupir para arriba porque, viste, qué sé yo, si no te alcanza la cosecha y qué sé yo, viste, comprar lo que hay en la calle, fumar lo que hay en la calle, que es a veces es una poronga, a veces viene mejor, pero bueno, en realidad no es lo más sano es criar tu planta, la presentación, y fumarte lo tuyo. Evidentemente, la presentación iba a eso. ¿Cómo está el paraguayito hoy? Okay. Hoy en el día en la calle se está fumando un paraguayo medio campana, viste, no es la gran gloria de Paraguay. Yo he conocido épocas mejores, digamos. ¿Qué es paraguayo medio campana? Y es un paraguayo ahí que pega un poco, pero viste cómo hacen en Paraguay, agarran macho, hembra, todo, ponen en el ladrillo y va, dale que va. Y es medio una cagada, no hay un control de calidad. En realidad, la prohibición también trae que no haya un control de calidad, que te puedan meter falsa con gamexane, con caca de burro, con no sé, ¿y cómo con solete de perro? ¿Cómo crees que varió vos? ¿Cuánto hace que fumas churro? Yo hace 33 años. 34 años, tiempo considerable. Yo tenía miedo que me hiciera reír con eso. Digo, este va a tirar más de dos décadas, pero seguro. Obviamente, bueno, 34 años. Entonces, un tipo que has conocido cómo varió o cómo fue modificándose la variable de la calidad del paraguayo. Sí. ¿Cómo ves esto? Parte de la historia salió en THC. Parte de la historia. Una muy breve, la que contaba el pibe que fue a Paraguay en los 90. Que renovó la semilla al pinito, etcétera. Pero ¿cómo lo ves vos hoy en relación a hace 5 años? ¿Crees que está todavía empeorando la situación? Sí, porque el pinito fue a finales de los 90. Hoy ya estamos entrando en la segunda. Está empeorando década. Porque hasta el pino mismo se caniamizó. Se mezcló con el paraguayo berreta y ya no es lo que era. Entonces, creo que va de mal en peor. Creo que hay que reforzar el autocultivo. Volví a hacer lo mismo que era antes de que el tipo este, a finales de los 90, reparta las semillas de skunk. No, porque estaba muy caniamizado ya en esa época. Ya en esa época venía una cagada. ¿Peor que el de ahora? Pero está decayendo para ese lado, ¿viste? Está decayendo para la cañamización. Porque al no haber control, al no arrancar los machos, al ser todo tan salvaje, y todo palo y a la bolsa, indica que la calidad cada vez va bajando más. Y antes de eso, si me voy un toque antes en la historia, ¿no? Me estás comparando el faso, para que los oyentes luego se ubiquen. Jorge está hablando del faso de comienzo de los 90, que después, como un cultivador argentino, está la historia en la THC número 6, se fue para Paraguay, repartió semillas de skunk y eso hizo que un montón de todos los cultivos de Paraguay se crucen con variedades de skunk y hizo que salga lo que a finales de los 90 acá conocimos como pinito. Sí. Después eso volvió a decaer, vos estás comparando eso. Antes de los 90, en los 80, en los 70. No, en los 80 era muy bueno, venía muy buena cosa de Paraguay. ¿De Paraguay? Sí, venía un prensado que era muy potente. Aparte lo separabas y veías las flores, veías los cogollos en el ladrillo mismo. Ahora es toda una reguemasa cualquiera, pero en esa época se notaban. Y me decían los más viejos que yo... que lo que venía antes de Paraguay era mucho mejor. Ponerle Fernando Noy y esa gente, me decían que venían unas ramas así, ¿viste? ¿Qué me estás hablando ya? ¿En los 60? En los 60, que yo era muy chiquito. Venían unas ramas así impresionantes, que venía como prensado ya, pero venían ramas, venían el cogollo prensado, no toda la mierda. Eso creo que está muy bien y yo quería resaltar ya en el principio de esta conversación. El autocultivo cumple, el paraguayo dignifica. Y sigo, y me extiendo. La marihuana de Paraguay es buena, el problema es cómo se prensa, etcétera. No es que uno dice, uy, el maldito prensado paraguayo. No, el maldito prensado, porque lo paraguayo es otra joda. Y realmente hoy que veo un montón de cultivadores de paraguayo, de las semillas que han sacado ese paraguayo, y lo cultivan fresco, es una variedad. Es rica, es una buena sativa, es una muy buena sativa, muy colocadora, muy psicodélica, y no hay que menospreciarla por eso. Lo que pasa es que es todo lo que sea así manufacturado y todo como hacen en Paraguay va a ser una cagada, ¿viste? Sí. Es como. No sé. ¿Y vos por qué crees que se fue empeorando tanto? ¿Tenés alguna idea de por qué fue pasando eso? Claro, obviamente, porque no hay genética, no arrancan los machos, están macho, hembra, todo, te ponen todo. Pero empeoró la forma de cultivar, digo, ahora digamos, se pasó a un prensado que es casi ladrillo compacto, de un prensado más liviano, o sea, también será la demanda, creció la demanda, pum, digo, para pensar una hipótesis. Sí, la demanda creció indudablemente, exponencialmente, o sea, llegó a una masa crítica increíble como para que hoy se esté debatiendo la despenalización, imagínate. Todo el mundo fuma, claro. Si te vas a poner a pensar. Y los que fuman y no quieren que se enteren, ya te digo, son más todavía, o sea, los que no salen del armario de cultivo. Ahora, la demanda explota, suben los precios y empeora la calidad. Y eso es la prohibición. Eso es la prohibición. Y la mejor, la peor de todas las combinaciones es prohibición y Argentina. Y tiene mal, muchacho. Yo diría que no hay mejor apología que una buena prohibición. Sí, señores. A ver, no nos prohibamos. El Brócoli. Un programa para pensar, sentir y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Perdón. Decime what do. Quiet. About the boots and the crew. What's out there, quiet do? My man, I come up quiet. Come up quiet. Come up quiet. A one, a two, a three, a four. Get it, get it. Qué bueno, ¿eh? Estás en la selva, loco, ¿eh? Estás ahí caminando y de pronto te encontrás una, en un claro te encontrás una banda de estas tocando. ¿Cómo se llama el compilado? ¿Podemos repetirlo? Gana Sound. Este es otro, digo, esto que estamos escuchando, estas cortinitas. Sí. Cucamongo Muerte. Así se llama. Gana Sounds. Sounds, con, terminado en vez de con D, Sound, con Z. Sounds. Bien. De música estamos hablando y estamos con un músico. Porque yo no soy músico, que... apenas soy cantante. Bueno. Como me dijo un día Patán Rangandorfer, de casualidad no soy un inútil. Bueno, qué honestidad. Pero lo, no, bueno, no, él dijo de sí mismo y yo la adopté la pero frase. Pero yo te digo que la disimulás bastante bien. ¿Sí? O sea, sí, sí, sí. Vos sí, porque sí me querés, Tincho. No, yo te veo a vos y veo un hombre productivo, creativo. Sí, lástima que no llegue el billete, pero bueno, algún día llegará. Sí, y si me pasan el teléfono. Claro, vos sos un tipo de muchos amigos. Sí, amigos de los amigos. Y enemigo de los enemigos. Y enemigo de los enemigos. Y nos prometiste que te ibas a comunicar con un amigo hoy en vivo. Dijiste, hoy lo llamo. Sí, pero no sé dónde está el teléfono ahora. Se desmaterializó. Yo sabía. Te lo había yo pensé que mi casa era el agujero negro real. Porque viste que en el universo todos, nada se pierde, todo se transforma. Sí. En mi casa es al revés. Todo se pierde, nada se transforma. Se pierde todo. Sí. ¿Será que en lo de Ruchaki suelen pasar cosas? A ver, a veces el gato. A veces es otro agujero negro. A veces el gato. ¿Acá llegó? ¿Es enemigo? ¿Está agendado? Está en línea. ¿Está en línea? ¿Está en línea? ¿Sí, se la está, está saludando? Hola. Hola, hola. Sí, Dani. Hola, hola. ¿Qué Dani? Ah, misterio. ¿Podemos? Ahora vendrá. Ahora, cuando, seguramente le reconocen la voz. ¿Estás en línea del otro lado? ¿Nos escuchás? Hola, Dani. Me estás asustando. Hola. Sí, sí cayeron dos antenas hace poco de una radio. ¿Cómo no va a caer el brote? Hola. Y sí. No hagan silencio de aire, que es lo peor que pueden claro, hacer. Claro, no, es terrible. Buenas noches. Hable cualquier boludez. ¿Y qué hacen? Si quieren, puedo contar un chiste de droga. Dale, contale. Abuelita, ¿viste el ácido que dejé arriba de la mesa? No, nietito, pero vos viste el dragón que hay en el pasillo. Ese bien. Es un repetido, está choreando. Ese es el choreante de la vuelta pasada. Está repetido, uy, mirá. Bien. Yo repito, porque no confío que el público en el estado que esté recuerde nada. Juguémonos a hacer la presentación del llamado, y si el llamado lo tenemos enganchado, lo tenemos enganchado, y si no... Lo dejamos con la leche. El llamado es, ni más ni menos... vamos a intentar estar en comunicación con un amigo personal de Jorge, músico argentino. A ver, laburó con Charlie, fue parte de los Abuelos de la Nada. ¿Qué más? Y fue cofundador de ni más ni menos que los Twists. Los Twists. ¿Qué más? Estamos hablando. Después se fue a Europa, hizo Lions in Love, una banda súper. ¿Cómo te podría decir? De vanguardia en un momento, y ahora la está rompiendo en Europa cantando tangos. Estoy hablando del excelentísimo señor Daniel Meningo, que si... Tu grabación ha alcanzado la longitud máxima. ¿Está online? No. Para no confirmar... Mira, lo que pasó es que la grabación alcanzó la longitud de marca. Ah, mira vos. ¿Y eso qué significa? Que hay que llamarlo de nuevo. ¿Cuál es esa, la lógica? Está acá en Argentina ahora, Daniel Meningo. Sí, sí, ahora está en Argentina. Digo, porque tengo entendido, es un tipo que viaja bastante. Sí, sí, sí, va. Sobre todo en París está presentando sus tangos. Porque ahora es, pero, está exclusivamente de cantante de tango, me parece. No está haciendo otra formación. ¿Pero tango de él? ¿Tango de tango, quién? Tangos de él, por supuesto. Es un letrista. ¿Hola? De tango. Hola. Ay. Dani. Estás en el aire, Dani. ¿Cómo te va? Hola. Hola, hola. Bien, ¿eh? Dani Meningo, estás en el aire. ¿Nos escuchás, Daniel? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, acá estoy con los muchachos de THC, con el director, el jefe de redacción y el jefe de editores. aquí haciendo el programa, estábamos haciendo un reconto de tu carrera desde los Twists, los Abuelos de la Nada, Lions in Love y ahora como cantante de tango. Porque esta vez en el Brócoli, que es este programa, vamos a pasar Abuelos de la Nada y vamos a pasar los Twists. ¿Qué me puedes contar de esas épocas? Mira, en principio saludo a toda la muchachada. Saludos, ¿me puedes subir un poquito más el volumen? Que realmente no te escucho bien. ¿No escuchás bien el...? Tu voz la escucho un poco... A ver, Daniel, ¿nos escuchás ahí? Ahí sí. ¿Me escuchás? Primero, una pregunta más simple. ¿Qué hiciste hoy, día feriado? Bueno, salí con los chicos, mis hijos, con mis sobrinos. Fuimos a la pista de patinaje sobre hielo, ahí en la avenida Santa Fe, en Carranza. Y nada, divertidos, ahí toda la pendejada y patinando sobre hielo a lo loco. Rock and roll sobre hielo. ¿Fuiste con anteojos oscuros? ¿Hasta ahí llega el rock o ya? ¿Hola? Sí. ¿Fuiste con anteojos oscuros? Pregunto acá. ¿Fuiste con lente de sol? Ya que no te escucho con una distorsión que parece el MXR del Vasco Basterrica. No se escucha muy bien, disculpen. Sí. Escuchame, te iba a preguntar sobre los Twists. Dime. ¿Qué recordás de esas viejas épocas? ¿Cómo fue que dejaron grabar las letras que grabaron, no? Bueno, estamos retrotrayéndonos a casi más de 30 años, casi. Sí. Estamos hablando de hace 30 años, dictadura militar, no sé a qué tema te referís, pero... Bueno, vale. El de la salsa y el primer himno canábico del rock nacional, que fue Chalamán. Bueno, entre Chalamán y Salsa para Vivir se lo disputan. Sí, totalmente. Es que éramos chicos muy aplicados en esa época. Estamos hablando de qué año, Daniel, más o menos, ¿recordás? Estamos hablando de comienzo de los 80, 81, 82. ¿Y cómo era cantar, además de escribirlo, ¿no? Pero cómo era cantar un tema como Chalamán? Por ahí el de la salsa tenía un poco más de metáfora, pero digo, ¿cómo era cantar Chalamán en esa época? Estamos recordando, todavía estamos viendo la dictadura, finales de la dictadura. Mira, intentábamos hacerlo con naturalidad, eran canciones que hacíamos y que, bueno, intentábamos habituar a la audiencia a lo que nosotros teníamos ganas de hacer. Eso fue un poco la historia. Nos salían esas canciones y no pensamos en las consecuencias en ese momento, y bueno, por eso marcó un precedente. ¿Las hubo en algún momento? Acá estamos sentados con Jorge, que ha tenido años después, en los 90, problemas por cantarle al Faso. Tú eres, años antes, en épocas más jodidas, no lo tenían, aún así laburaran con algunas metáforas, pero no bueno, había. Una cosa es una metáfora, otra cosa es una apología, ¿no? Claro. Y nombrar, como dice Capuzotto, al Faso, depende cómo lo nombres. Y con qué humor lo nombres. Por eso te digo, nuestro recurso era el humor, el alto humor, y por eso creo que pudimos tocar temas un poco álgidos para ese momento, pero de una manera metafórica, si se cree, ¿no? Y no apologista. Y más allá de las letras, bueno, a ver, tiempo después, Pipo... A ver, Basterrica tuvo problemas con la ley por tener Faso encima y fue dio origen a un fallo histórico de la Corte Suprema en el 86, despenalizando el consumo. Pipo Cipollatti de los Twists en los 90 fue artífice cuando lo agarraron saliendo de un restaurante. También fue artífice de un fallo histórico en lo que era la tenencia de drogas en el espacio público, y yo creo que contribuyeron junto a Calamaro y un montón de gente que la pasó mal a hoy en día estar, que se esté modificando una cierta lógica dominante. En tu época, personalmente, ¿tuviste algún encuentro con la ley producto del Faso? sabía que íbamos a hablar de las canciones, de la vida privada legal. Por favor, ¿no? Pero, mirá, creo que ustedes están más enterados que yo de algunas cosas, por lo que veo. Yo, porque es una revista temática. No transité por caminos rocosos. Y sentían que, Daniel, sentían que cuando escribían canciones, ¿alguna vez sentiste que había llegado a un límite o siempre sentiste que te quedabas con más ganas de decir cosas? No, yo creo que siempre dijimos lo que tuvimos ganas. Eso era un fundamento básico para nuestra comunicación. Bien, ¿no? La honestidad de del discurso. Y se nota porque cuando escuchamos, no es, digamos, es muy claro lo que vos decís, es la construcción de un humor sobre ciertos temas. Y bueno, supongo que es, sobre todo en determinadas épocas, la mejor forma de abordarlo, ¿no? Yo en los 80 no podía menos que adorarlos a los tweets porque escuchaba, mirá lo que están cantando, y me moría de risa y me moría de placer de escucharlo. Bueno, yo creo que lo que recordamos es lo que sobrevive, ¿no? Lo que tuvo el coraje de sobrevivir, y bueno, lo que llega a nuestros oídos, a nuestros ojos, a nuestras manos. Pero tal vez lo vivimos de una manera más inconsciente hace 30 años, no de una manera como se ve ahora, 30 años después. Daniel, siguiendo haciendo hilo con evidentemente, ¿no? Con el tema de, porque creo que fue o ocupó un lugar preponderante en algunos momentos históricos de las bandas en las que participaste, ¿no? Pero trazando hilos con otra música que también tienen en común esos hechos, como es el tango. Vos últimamente estás experimentando bastante con esa melodía que fue parte histórica de la idiosincrasia argentina. ¿Cómo es la experiencia de hacer tango hoy, casi, uno diría, un siglo después de su aparición? Mirá, yo, mi experiencia es meterle mano a la canción. Como buen porteño le meto mano al tango canción. Claro. Me siento más cómodo en ese lugar. Y... Pero bueno, también tenemos que recordar grandes estrofas del cancionero popular como Las Flores del Paraguay, también se están olvidando. Opa. Que es un tema de los 80, de los hermanos Clavel. Exacto, de un dúo antológico y mitológico que fueron los hermanos Clavel. Que ahí, eso lo tenemos que poner. No deja mentir. Ese tema lo tenemos que poner. Lo haber visto en vivo alguna vez. Sí, totalmente. En Parque Lezama, antes de los Redonditos. ¿Y qué hacían los hermanos Clavel? Exacto, con Miguel Abuelo. Con Miguel Abuelo, yo estuve ahí, era chiquito. ¿Y qué hacían estos muchachos? Y hacían un tema que se llama... un dúo que tocaban en el entreacto del Fontova Trío, cuando yo tocaba con el Negro Fontova, en el año 80, 81. Un día tocamos, mira, antes del Fontova Trío, era Fontova y La Foca, con La Foca. Tocamos en La Vuelta de los Tachos, en La Boca, y en el entretiempo, en el entreacto, subió un dúo de chamamé, llamado Los Hermanos Clavel. Sí. Conformado por dos personas de las cuales me hice entablé gran amistad a lo largo de los años, y en ese momento yo los percibí como un dúo chamamecero, pero bueno, tocando con chamamé, con todas las de la ley, guitarra y acordeón. Y bueno, cuando entra el estribillo de La Flor del Paraguay, estallé, dije, no puede ser. ¿Cómo era? ¿Te lo fueron acordás? Al carajo. ¿Te lo acordás el estribillo? ¿Eh? ¿Te acordás cómo era el estribillo? Y te puedo cantar todo, porque está muy bien cómo lleva la estrofa. Por favor. Hacia el estribillo. A ver. Por favor. Tengo los ojos rojos y el alma dorada, y la mano verde en la guitarra. Y a veces pienso que no puedo hacer nada, porque vivo pegado en la capital. Quiero a todas las plantas y a sus flores, pero la que yo amo no es de acá. Verde su tallo, verde, verde su hechizo, verde como mi madre. no es la guitarra. En los años 80, ahí viene el estribillo. Ay, ay, ay, ay. Quiero a todas las flores del Paraguay. Ay, ay, ay, ay. Quiero a todas las flores del Paraguay. Eran otras épocas, Genial, genial. Daniel Melingo, mil gracias por habernos atendido. Increíble. Lo gracias, que nos te queremos, Dani, te queremos. Bueno. Una belleza muy gracias, grande, ¿sí? Una belleza muy grande, en serio. Te mandamos un abrazo fuerte desde acá. Bueno, muchachada, disfrutar y arriba los corazones. Muchos bueno. besos, Dani. Gracias. Salute. Chao. Bueno, estuvimos en comunicación. Nos acaba de cantar Daniel Melingo un chamamé precioso. Qué sé yo, si debe haber quedado grabado por ahí, lo vamos a volver a repetir en algún momento porque fue una belleza. Bueno, nos vamos, ahí hay una guitarrita. Nos vamos ni más ni menos que con los abuelos de la nada. Daniel Melingo cantando. Obviamente, nos inspiró. Vamos, la 12 para los pibes, hoy. Este que canta también es Melingo. Los abuelos de la nada, ya la mano. A veces pienso que ya no me haces efecto y digo. En la calle te buscaré, en la calle te encontraré, no, no, no, no, no. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito. Sola. Esta noche vas a viajar, esta noche vas a viajar en mi sidecar. Cuando esté lejos, sin pase para volver, esa noche te llamaré, esa noche te buscaré. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito. Volverá, volverá la canción del cielo y en la gran fiesta te disfraz, y en la gran fiesta te disfraz. A Babilonia bajarán, en Babilonia lo quemarán. No, no, no, no, no. Esta noche vas a viajar, esta noche no se preocuparán más. A veces pienso que ya no me haces efecto y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito. Venimos a escuchar una canción que evidentemente un hombre que escribió una canción como esta es lógico que a la edad que tiene haya ido con sus nietos a patinar sobre hielo, ¿no? Con sus hijos. Con sus hijos. Sus, no nietos. Sus no, hijos, sus hijos. Sus hijos, bueno. Todavía nietos, hijos. Pero... Se bueno, lo escucha bien, ¿eh? Se lo escucha, digo, pero el tipo es un rockero. ¿Te cabe alguna duda? Bien, ¿qué era lo que estábamos escuchando? Repitamos, ¿no? Para que se enganchó. Chalamán, de los Abuelos de la Nada. Un clásico que no podíamos dejar de poner. Se nos acerca fin de año, se van a venir algunos clásicos que quedaron pendientes en la 12 para los pibes, el concurso Bropolero, el tema más facero. Pachano, lo escucho. ¿Chalamán clasificó? Chalamán es el segundo candidato que presentamos hoy candidato. Octubre. Ah, la semana pasada presentamos a Las Pastillas del Abuelo con otro clásico de los 2000, en este caso 30 años después, como para entender incluso, ¿no? Cómo se hablaba del Faso en una época, cómo se hablaba después, similitudes, diferencias... Yo... Primer candidato, Las Pastillas. Segundo candidato, Chalamán. Quiero decir que me gustaba mucho ese tema que decía... Red, red, white. tenemos realmente una... No me acuerdo la banda, ¿cómo se llamaba? Tengo que decirte algo. ¿Cómo se llamaba? UB40. UB40, porque UB40. El tema tiene un original que es muy lindo. O sea, podríamos decir que Chalamán es como un tema UB40 en... En Argentina, digo, para bardearlo, porque en algún lo puedo bardear mucho porque es un arte. Lo tenés ahora que sentado al lado, no sé si. Sí, pero sos de Pachano, tenía que decirte algo, pusieron Cultivo de Guerrilla, pero no pusieron mi tema Cannabis. Pero vos tenés, vos podés competir todos los años, todos los meses. Vos decís que. ¿Qué viniste a hacer lobby? Cannabis yo creo que va a tener votos si lo ponen. Viniste a hacer lobby, loco. Vino a hacer lobby. Vine a hacer lobby, me pescaste. Te prometemos que presentamos Cannabis antes de fin de año. Bien. Te ponemos un curso de votos, pero yo soy finalista, ¿para qué quieren? Claro, loco, porque quieren quiero más chances. Más chances. No vas a ir a competir dos veces. Más chances, sí. Dos temas, yo hice miles del 83 que estoy haciendo el tema de la marihuana. Mirá. Pero te animarías a competir, por ejemplo, con Chalamán de los Abuelos de la Nada, ¿no? Yo le compito a cualquiera. Bueno, al final del programa, ¿te vas a cantar algo? A mi carrera? Rap es físico como Einstein, tócalo en su underground, protégelo del mainstream. Bien, va a ser así. Tenemos una de esas, nos guardamos una de esas para cerrar el programa. Ahora vamos a... ¿Tenemos algún mensajito por ahí? No, vamos. ¿No? ¿Nos vamos un ratito? Bien, vamos a sacarnos un poco la sed porque nos quedó la boca un poquito pegajosa. Ya volvemos. Una frazada. Won't give up till Absolutamente esencial para el éxito físico y metafísico de la empresa sagrada del peyote es un rito de purificación sexual, concebido para que los peregrinos retornen a un estado de inocencia prenatal. El rito requiere que todos los presentes, hombres y mujeres, identifiquen por su nombre y en público a todos y cada uno de los compañeros sexuales que han tenido desde la pubertad. Para apreciar esto se debe saber que los polígamos huicholes, aunque defienden el ideal de la fidelidad marital, no se distinguen precisamente por su apego a él. Que los participantes usualmente son extraídos de la misma, pequeña comunidad, por lo general de casas más o menos emparentadas por sangre o matrimonio. Y que el público, muy atento, las más de las veces, está compuesto por los mismos compañeros sexuales cuyos nombres han sido públicamente proclamados. Sin embargo, es una exigencia absoluta que ningún presente, sea esposo, esposa o amante, muestre el menor grado de ira o celos. De hecho, tales sentimientos tienen que ser alejados de lo más profundo del ser, del corazón de uno, como dicen los indios. Y las confesiones han de ser recibidas con buen humor, incluso alegremente. Por tanto, en vez de recriminaciones o lágrimas, en los dos ritos de purificación sexual que presenciamos hubo risas, exclamaciones de aliento y algunas veces oportunos y jocosos recordatorios. Let's talk it over. over now. I want you to come on back. I want to explain to you. I want a law, but now I'm fine. I want my blind, but now I can see. As long as I can see, baby, I show the way now. Take this beat. I want you into my heart, and I give you love. Yes, I will. In a heart full of happiness, I don't want you to cry. And please don't make me cry, man. Ow! Good God. Estamos hablando de una ceremonia previa, sí. ¿Sí? Una ceremonia previa, sí. A el rito del peyote, ¿sí? Y básicamente una de las de los requisitos esenciales para realizar en los pueblos huichilocos, para realizar el como los guachiturros. El guachiturro, huichiloco. Huichiloco, guachiturro. Como le digo a un pibe, vos sos más guachi que turro. Bueno, la cuestión es que era necesario para realizar el rito un acto de purificación sexual. Ahora, lo interesante es que la purificación sexual, a uno le dicen un acto de purificación sexual y se imaginan, así, una persona arrepintiéndose, ¿no? Arrepintiéndose de haber perdido su virginidad, o una persona lavándose con agua y jabón para sacarse, no sé, algún tipo de pecado de encima. Y ahí te das cuenta que nosotros tenemos una concepción muy particular de las cosas, porque en realidad la purificación sexual en el caso de este pueblo es la sinceración, es ser sinceros. Decir, bueno, yo tuve algo con aquella persona y con aquella, y que en la ceremonia esté prohibido ponerse celoso, sino que hay que festejar. No, es buenísima, ¿sí? La escena de todos los tipos reunidos y enterándose, bueno, tal estuvo con tal y todos cagándose de risa. Claro, como eliminando, ¿no? Como algo que a otra instancia que no tiene que ver con la culpa, ¿no? La sinceridad como un acto de purificación sexual. Yo me imagino esto antes del casamiento, que como ritual, antes te parás adelante del obispo y decís, bueno, estuve con tal, ¿Te acuerdas de tu amiga? Y bueno, la, sí, la amiga, la que me la había presentado. Bueno, ¿así? ¿Cuánto? O sea, sí. Imagínate Don Johnson casándose ahora. No, media hora, tipo. A mí lo que me mata de esto de lo que está escrito por Peter Furst, es un libro increíble que se llama Alucinógenos y Cultura, lo que me llama la atención es que más allá, ¿no? Más allá de por qué se estaban sincerando, si era por algo sexual o por lo que fuera, lo interesante es el valor de la verdad, ¿no? El valor de la verdad como algo que te purifica. Eso me parece que es lo más llamativo, lo que realmente uno diría para sacarlo quizás de nuestro universo cultural, que por ahí pensarlo desde la sexualidad nos cuesta un huevo, ¿no? Pero sí ampliándolo, algo que tiene que ver con el hecho de que decir lo que es cierto es algo que te libera. Claro, eso es, ¿no?, como el saber como liberación, o sea, saber, ¿sí?, te libera, porque cuando nuestra cultura es como lo contrario, ¿no? Saber es lo que te encadena a una cantidad de prejuicios enormes, de me cuernearon con él, lo que sea, digamos, ¿no? Pero saber involucra todo un sufrimiento. Ojos que no ven, corazón que no siente. Sí. No, es increíble cómo el valor de decir las cosas y del diálogo siempre fue un gran valor en todas las culturas previas a la conquista de América, ¿no? Ahora estamos precisamente festejando, entre comillas, no sé, ni más ni menos. Lo que antiguamente se llamaba el Día de la Raza y hoy se llama, Sofi, Día de la Diversidad Cultural, ¿no? Como hacer una lectura, tratar de hacer una lectura también, finalmente, una lectura blanca, ¿no? De la historia, decir, bueno, hablemos de diversidad cultural y tratemos de no hablar de genocidio. El Día de la Racia. El Día de la Racia, ¿no? Y cuando uno lee estas cosas y ve el saber, el saber que nos fue negado, ¿no? Por las políticas que se llevaron adelante con estas comunidades, es algo que me parece que estaría bueno que se repensara a la hora de estos festejos, de estos feriados. No quiero ser solemne ni escolar, pero me parece que hay algo que tiene que ver, sobre todo, más allá de la sangre y de la muerte, es de conocimientos, de saberes sobre la vida y de valores sobre la vida de una gran profundidad, muchísimo mejores a veces que los que creamos el capitalismo, ¿no? ¿Qué sé yo? Me parece que en ese sentido... Para tener en cuenta, Los Alucinógenos y la Cultura es el libro... De Peter Furst. Un gran antropólogo, el libro altamente recomendable. Está editado en Argentina, obra. ¿Cómo es el asunto? ¿Conseguible? Sí, calculo que sí. Esta es una edición un poco viejita, pero... De Fondo de Cultura. De Fondo de Cultura Económica. Pero no sé si se seguirá consiguiendo por este sello, pero debe andar dando vueltas por ahí. Y si no lo pueden conseguir directamente el libro, entren a ver un poco acerca de las... costumbres, de las creencias y de la religión de estos pueblos, principalmente los mayas o los pueblos de Centroamérica y de Sudamérica también, un montón que posta, en serio, ¿no? ¿No? Más allá del libro particular, a mí me dejó personalmente con ganas de meterme a saber más acerca de ti. Hay un montón acá. Pero bueno, dos saluditos. Uno, un saludo a Sole, una eterna brocolera, a Sole Helicópteros, que nos pidió, por favor, que recomendemos ¿cuándo es? ¿Mañana o el miércoles? El miércoles, en el Pupo, programa que sale todos los días, de lunes a viernes, en Radio Goga. El miércoles, entonces, 10 de la mañana, va a haber un reportaje interactivo con Liniers, en el Pupo, en una serie de reportaje interactivo. Yo tuve la oportunidad de estar. Les agradezco a la gente del Cupo por invitarnos y nada, el que quiera escucharlo, el miércoles, Liniers, reportaje interactivo en el Pupo por radiogoga.com y allá en la comarca por el 103.5. Y por otro lado, no quería dejar de agradecerle, seguramente le vamos a pedir que nos cuente un poco más la semana que viene. Hoy no llegamos con el tiempo, queríamos hablar con ella, pero hubo un fallo en Chile. Muy por arriba lo tiro, la Corte Suprema autorizó en un caso particular, con algunas cositas de letra chica que habría que leer, y que por eso queremos hablar con Morgana Sativa, nuestra compañera canábica chilena. Vamos a ver si podemos comunicarnos la semana que viene. La Corte Suprema, les decía, emitió un fallo a favor de cultivar cannabis medicinal con fines con fines medicinales. Esto fue en un caso particular de una empresa que lo pidió para cultivar con esos fines. La semana que viene vamos a tirar. Igual vayámoslo linkeándolo en Facebook, que los otros oyentes estén al tanto, porque parece una cosa como de corte, ¿eh? Chile, que es un país que está en este momento peleándola en otros temas. Les quiero contar una pequeña anécdota, es muy chiquitita. Diga, me la corrí el otro día a propósito del Día de la Racia. Resulta que cuando era chico, iba a la primaria, había una competencia que se hacía, que mi hermano de hecho había ganado, del Club de Leones. ¿Se acuerdan de eso? ¿Saben lo que es el Club de Leones? ¿Saben lo que es el Club de Leones? ¿Usted armada? Como el Rotary Club, ¿no? Una cosa así. Te toca el hombre, sí, es el Rotary Club. El Club de Leones. ¿Es lo mismo? Sí, es como el Rotary. ¿No entendí que son? ¿Son como qué? ¿Como clubes de...? Nunca supe bien qué son. Y si algún oyente sabe qué carajo era el Club de Leones, que me lo explique ya. ¿Tiene que ver con los masones? Yo estaba pensando que también, no sé, nada, para mí. No, era algo más transparente que los masones. Ah. Son como hermandades, pero sociales, como públicas, digamos. Los masones eran hermandades secretas. Quiero contarles que en esa ocasión, siendo chiquito, tendría 11, 12 años, se iban a festejar los 500 años del supuesto descubrimiento de América. Mm. Y miren lo que es el espíritu trosco, que... Yo quería ganarme ese premio, quería ser popular, como lo era mi hermano, que se había ganado un premio con un discurso sobre San Martín. Escribí un largo discurso en contra del Día de la Independencia, de esta supuesta encuentro, el crisol de raza zaraza, diciendo que bueno, que también involucraba toda una matanza de indios. Y perdí, obviamente, como en la guerra, y todavía lo tenía atragantado, me lo acordaba el otro día y decía, puta madre, si hoy un pibe escribe eso, por ahí lo gana. No, ¿cómo ha cambiado el concepto? Porque cuando se cumplieron los 500 años, acá se montó una exposición enorme. Era todo un fue el gobierno de Carlos, ¿no? Y sí, fueron los 500 años del descubrimiento, 1992. Sí, sí, Carlos. El Carlos estaba. Y se había montado toda una exposición enorme. Yo fui, toda la pelota. Sí, había como un falso puerto de palos. Exacto. Sí, me acuerdo. Sí, que sí, palos fueron lo que le dieron a los indios. Claro, se levantó en Puerto Madero, que hoy es una ciudad aparte, un barrio aparte, digamos. Se levantó ahí toda una muestra sobre... Claro, qué antigüedad, boludo, éramos chicos y con bastante conciencia en esa época. No, ya no tan chicos, éramos adolescentes. No, yo con respecto a la colonización me acuerdo de un verso de Eustaquio que decía: alejóse don Juan Díaz de Solís de su gente por buscar donde hacer pis. Cuando estaba en lo mejor de la meada, a flechazo fue cogido por la indiada. We'll be right back. talking about love. Don't mind talking about love. Don't be lame, y'all. Got to do your thing. Talking about love. We got to love it. A little time. Oh, check out your. Somebody done told me to love my mama. Said the mama done told me you gotta take care of your brother. Somebody said surely, surely, surely. Somebody said surely, not a lot, not a lot. Surely I'm talking about. So the sun's gonna rise. It's gonna be a brand new day. En el brócoli. El brócoli. Sencillamente, tremendo. Yo no puedo creer que. Gollante. No puedo creer que haya habido una banda tan pedorra que usó ese nombre tremendo, porque realmente tremendo es un adjetivo muy válido. Algo tremendo no es esto, es tremendo. Te lleva por delante. Bueno, bien. ¿Cuál es el nombre? El nombre de lo que estamos escuchando. Insisto, es una compilación del señor Quantic, que ya hemos ahí publicado en Facebook. Vayan para atrás, búsquenlo. Quantic, vamos a pasar después, cuando se termine esto. Lo vamos a pasar a él solista, Quantic Soul Orchestra, que es una orquesta muy buena, obviamente que como coleccionista se lo valora también por los rescates de heavy funk que hemos escuchado esta noche. Como dijo el vasco Arrastragarcha, en dos palabras, impresionante. Muy bien, bueno, recibimos un mensaje de Cari Len que pide buenas vibras para Pablo, que está siendo trasplantado en este momento. Así que bueno, ojalá que vaya todo bien, Cari. ¿Sí? Saludos para buena Pablo. Vibra, sí, sí, todos bancamos este momento. Bien, señores, estamos yendo ya, ¿no? Vamos a dejarle un beso a Mel Díaz y a Minato Uchilla, que nos escucha, Uchija, que nos escucha siempre ahí en el. Que saludan ahí en el Facebook. Minato hace una pregunta. Tiene una duda legal, la semana que viene con más tiempo se lo respondemos. Vamos a saludar a los que nos bancan, a los que hacen que este programa esté saliendo por antena, por internet, por un montón de lados, a la gente en El Bolsón, obviamente, nuestra casa matriz, en Radio Goga, en FM 103.5, la gente de Bariloche, en Radio Larca, la gente de Sal Si Puedes, en Radio Curva, la gente de Mar del Plata, en La Azotea, la gente de Salta, en FM Natura, y a todos los que nos están haciendo el aguante por internet. Ruchi, ¿con qué nos vamos a ir en los últimos 20 minutitos de The Sunset Songs? Q-U-A-N-T-I-C, Quantic. Quantic. Soul Orchestra. Quantic Soul Orchestra. Orchestra. ¿Tiene algo que ver con el otro Quantic, el que hizo el de Buda Sound? El de Ghana Sounds. No. No, no, ese es, otro sello discográfico que también recomiendo, que se llama Songway Records, de Inglaterra. Carelli, de haber puesto un mango a tener buena música también. Pero un lujo, la verdad que fue jamoncito del medio, tomate cherry. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Sofi. Buenas noches, Hernán, en El Bolsón. Les vamos a dejar una perlita nocturna. Hoy tuvimos una noche con músicos. Y la verdad que nada mejor que despedir un feriado que con un poco de música viniendo desde adentro. Y mucho mejor si de un amigo. Bueno, este no te lo dejo en la lista canábica porque robo, sino esa capela. Se llama Acción Terapéutica. Y dice: vos y yo sabemos por qué la usamos. Esto no mata a nadie, es de lo más sano. Los usos terapéuticos están demostrados. Esto es verdad, no puedes ignorarlo. Si tenés SIDA o cáncer terminal, marihuana seguro te van a recetar. Porque solo el THC te puede hacer comer. Solo el THC te puede hacer comer. Si estás afectado de glaucoma o asma, deberías comerla o también fumarla. Dolores musculares, jaquecas o neuralgias, analgésicos seguros sin reacciones secundarias. Vasodilatador como alegría y calor. Y además tiene un exquisito sabor. El tío Rasta no se equivocó. Al menos seguro que en esto no ningún árbol prohibido. El paraíso terminó, esta trampa la da la tierra y es para calmar el dolor. Ningún árbol prohibido, el paraíso terminó, esta planta la da la tierra y es para calmar el dolor. Para no seguir talando los bosques del planeta, cannabis es la respuesta verdadera. Un solo año de crecimiento y del mejor papel lo tienes que saber. Con su tallo fibroso se pueden crear miles de cosas no puedes imaginar. Desde ropa hasta exquisita comida y miles de usos más que ahora se me olvida. Por eso digo que su prohibición es una gran aberración. Entonces digo que su prohibición es una gran aberración. Entonces ningún árbol prohibido, el paraíso terminó, esta planta la da la tierra y es para calmar el dolor. Ningún árbol prohibido, el paraíso terminó, esta planta la da la tierra y es para calmar el dolor. Es para calmar el dolor, marihuana. Es para calmar el dolor, marihuana. Es para calmar el dolor, marihuana. Es para calmar el dolor. Buena semana, gente. Que nunca falte. And